fue que conocí la doctora, yo no la he podido olvidar y la recuerdo a toda hora. Un dolor, ay que me lo he sentido ahora, pero si esto es de operación, ay deben buscar la doctora. Pero si esto es de operación, por el síntoma que yo tengo, ay que me cambié el corazón, ay por otro que quiera menos. Menos porque con este no se puede, porque este corazón que tengo, él quiere a quien no lo quiere. Y eso decía Pedro Rena, eso me decía la señora, ay Durán, ay cuando usted vuelva, vamos a invitar a la doctora.